Buenas tardes, compañeros de Estación Latinoamérica. Seguimos en la Escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra en Brasil, empezando la última semana del curso de formadores latinoamericanos, que se desarrolló durante 45 días con gente de más de 10 países de nuestra América y más de 20 organizaciones del continente. En esta oportunidad tenemos la suerte de poder hablar con Jonathan Vera, de Chile, donde vamos a estar repasando un poco la historia de su organización y los desafíos que tiene en estos momentos y las proyecciones, como también un poco la coyuntura de Chile después de la nueva elección de Michelle Bachelet. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido por la invitación a hablar un poco en la radio de ustedes. Johnny, te queríamos consultar y que nos cuentes cómo es la historia de su organización, cómo surge, qué pilares tienen y qué trabajo desarrollan. Bueno, nosotros surgimos en el año 2010 en Concepción, en el sur de Chile, en una coyuntura bastante especial de confluencia de varios militantes que habíamos pasado por diferentes organizaciones sociales. Y en un momento logramos confluir en una y fundamos este colectivo Poder Popular, también muy ligados a una lucha que se estaba dando en la ciudad de San Pedro, que es una comuna, un poco podríamos decir, intermedia entre un polo industrial que es un puerto, el puerto de Coronel, y la conurbación urbana más grande que es Concepción. Se trataba de el gobierno chileno más las empresas querían un poco ampliar esta ruta y con lo que eso significaba expropiar a una gran cantidad de vecinos y como se sabe mucho en Chile hay bastantes riesgos de tsunami y eso significaba crear barreras de contención, cobrar peaje, lo cual iba a dejar aislado a la población más pobre muy cerca del mar sin posibilidad de refugiarse ante tsunamis. En esa coyuntura nosotros empezamos a actuar en una base territorial, con la cual nos permitió ir creciendo en un número de militantes, también en un número de formación política. Y esta misma idea terminó gustando en varios sectores de otros compañeros de otras ciudades de Chile, como Santiago, La Serena, Talca, Valparaíso, Rancagua. Y terminamos confluyendo en una organización ya de carácter territorial y nacional, confluyendo también otras organizaciones como son las Escuelas Populares de Chile y la Juventud Evarista, que es el brazo estudiantil de nuestra organización. Por lo tanto, ahora ya para el año 2014 vamos rumbo a nuestro primer Congreso Nacional, donde vamos a tirar lineamientos para el nuevo periodo de lucha, nuevas tácticas con lo que se viene, y tratando de unificar un poco los criterios y tratando de darle un cariz como movimiento más nacional y darle un poco más de orgánica estructural. Bien, tu militancia específicamente es en las escuelas populares en Chile. Contanos un poco de esa experiencia, cómo se desarrolla y qué actividades realizan. Bueno, el tema de las escuelas populares en Chile se basa un poco en una estrategia del colectivo de poder insertarnos en los territorios, buscando una validación dentro de los mismos, para luego de ello no solamente vincularnos a ellos a través de la lucha, sino vincularnos con un tema de necesidades claras de la población en Chile. Como ya es sabido en gran parte de nuestra América que la educación chilena está pasando por una crisis no solo de financiamiento, sino también una crisis de calidad educativa, a la cual nosotros respondemos desde una óptica popular, de formarnos nosotros mismos, los de abajo, en las diferentes poblaciones y también a su vez respondiendo a la necesidad de los pobladores y pobladoras, que es que sus hijos que van a las escuelas públicas chilenas logren subir sus notas y logren subir también sus promedios y de esa forma no ver frustrada un posible ingreso a una educación superior, a una posibilidad de un mejor trabajo en el futuro. Desde ahí nace esta perspectiva de instalarnos como escuela popular en diferentes barrios del país. ¿Cuántas escuelas populares tienen hoy en día? Hoy en día en la zona de Concepción tenemos tres, una en un pueblo que se llama Chiguayante, que queda al sur de Concepción, que es una zona más residencial, otra en Penco, que es una zona de pescadores y residencial igual, y otra en la Villa Futuro, no, perdón, la Aurora de Chile, en Concepción, que es un lugar muy antiguo que fue una toma de hace más de 100 años y que ahora se ve un poco amenazada por la construcción de un nuevo puente para atravesar el río Biobío, entonces ahí el funcionamiento también está muy ligado a la lucha por la permanencia en el sector. Y en el resto del país tenemos al menos unas 10 escuelas más distribuidas en Santiago y Rancagua.